Capítulo 46 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 46. Así ha dicho el Señor Jehová: La puerta del atrio de adentro, que mira al oriente, estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día del sábado se abrirá. Abriráse también el día de la nueva luna. Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta de afuera y estará al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes harán su holocausto y sus pacíficos, y adorará a la entrada de la puerta. Después saldrá, mas no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta, en los sábados y en las nuevas lunas. Y el holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová el día del sábado será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. Y por presente un epha con cada carnero y con cada cordero un presente, don de su mano y un hin de aceite con el epha. Mas el día de la nueva luna, un becerro sin tacha de la vacada y 6 corderos y un carnero deberán ser sin defecto. Y hará presente de un epha con el becerro, y un epha con cada carnero, mas con los corderos, conforme a su facultad, y un hin de aceite por cada epha. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del mediodía, y el que entrare por la puerta del mediodía saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Y el príncipe, cuando ellos entraren, él entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las solemnidades será el presente un epha con cada becerro y un epha con cada carnero, y con los corderos lo que le pareciere, y un hin de aceite con cada epha. Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto o pacíficos a Jehová, abriránle la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto y sus pacíficos, como hace en el día del sábado. Después saldrá, y cerrarán la puerta, después que saliere. Y sacrificarás a Jehová cada día en holocausto un cordero de un año, sin defecto, cada mañana lo sacrificarás. Y con él harás todas las mañanas presente de la 1/6 parte de un epha, y la 1/3 parte de un hin de aceite, para mezclar con la flor de harina, presente para Jehová, continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero y el presente y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Así ha dicho el Señor Jehová: Si el príncipe diere algún don de su heredad a alguno de sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia. Mas si de su heredad diere don a alguno de sus siervos, será de él hasta el año de libertad, y volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, por no defraudarlos de su posesión. De lo que él posee, dará herencia a sus hijos, para que mi pueblo no sea echado cada uno de su posesión. Metióme después por la entrada que estaba hacia la puerta, a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y había allí un lugar a los lados del occidente. Y díjome: Este es el lugar donde los sacerdotes cocerán el sacrificio por el pecado y la expiación. Allí cocerán el presente, por no sacarlo al atrio de afuera, para santificar al pueblo. Luego me sacó al atrio de afuera, y llevóme por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los 4 rincones del atrio había patios juntos de 40 codos de longitud y 30 de anchura. Tenían una misma medida todos 4 a los rincones. Y había una pared alrededor de ellos, alrededor de todos 4, y chimeneas hechas abajo, alrededor de las paredes. Y díjome: Estos son los aposentos de los cocineros, donde los servidores de la casa cocerán el sacrificio del pueblo. Fin del capítulo 46. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.